disciplinario. Es diferente, no es lo mismo. Ya ustedes saben por qué. Una acción de control incide en el examen, la vigilancia, la actuación de una entidad, de una empresa, del Estado. Pero un proceso administrativo disciplinario tiene como objetivo determinar, individualizar la responsabilidad de una persona en particular. Mientras que las acciones de control tienen que ver con una determinada entidad para ver si se ha conducido adecuadamente, correctamente. ¿No es cierto? Eso está claro. Muy bien. Entonces son dos cosas distintas. Eso hay que tenerlo presente. No corresponde a una acción de control determinar responsabilidades. Sí corresponde al auditor, por norma de auditoría, señalar qué personal está comprendido. Y este es un concepto clave. Está comprendido en la observación. ¿Comprendido qué significa? Significa que funcionalmente está vinculado. Pero no sabemos si específicamente esta persona pues sea responsable o no, porque para eso ¿qué cosa hay? Hay el proceso de individualización de responsabilidades. ¿Estamos? Muy bien. Y una vez entonces que hay una recomendación, normalmente es la recomendación uno, ¿no es cierto?, que te dicen iniciar, se recomienda titular entidad, disponer, se establezca o se esclarezca la responsabilidad de primer lugar, bla, bla. Entonces ahí empezamos otro elemento. Pasar ese tema a una comisión. Pero ustedes han visto que tenemos tres cuerpos legales, fundamentalmente, que establecen faltas en la administración pública. Tenemos el decreto legislativo 276, artículo 28. Y acá quiero hacer una precisión. El Tribunal Constitucional ha señalado que el inciso A y el inciso E del artículo 28 son inconstitucionales. Son inconstitucionales. He visto a servidores que se les ha sancionado por haber incurrido en la falta que se refiere el inciso A del artículo 28. Eso es inconstitucional, porque el Tribunal Constitucional, con buen criterio, ha señalado que ahí se viola el principio de tipicidad. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el literal A, dice las disposiciones de la presente ley. ¿Cuál, pues? ¿No? ¿No? Y el último inciso dice una cosa así, ¿no? Contra las deberes, obligaciones del servidor público. ¿Cuál? Son normas de carácter general, ambiguas, ¿no? No te especifica el comportamiento. Hay, repito, reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ha declarado, que es de observancia obligatoria, que son inconstitucionales el inciso A y el inciso E del artículo 28 del decreto legislativo 276. Con mucha pena hay mucha gente que no lo sabe y lo sancionan por esos artículos. Miren ustedes. Dos. También están aquellas faltas que están en la ley 27.444, que es la ley del procedimiento administrativo general, que son faltas que pueden cometer las autoridades, funcionarios y servidores públicos, autoridades, funcionarios y servidores públicos, con ocasión del artículo 239. El artículo 239 de la Ley de Procedimiento Administrativo General nos dice, nos establece faltas de las autoridades, funcionarios y servidores a propósito del trámite de procedimientos administrativos. ¿Un proceso de selección es un procedimiento administrativo? ¿Un proceso de selección de contrataciones es un procedimiento administrativo? Pues claro que sí. Es un proceso administrativo. Entonces aquí tenemos el 279 que te establece. El 276, que habla de funcionarios y servidores. Las grandes normas del reglamento tales funcionarios y servidores. Pero la ley de procedimiento administrativo general nos habla de autoridades, funcionarios y servidores. Eso significa que las autoridades, ¿quiénes son? Son aquellos funcionarios que son elegidos. Entonces, nadie se sabe, ¿no? Porque a veces el alcalde decía, no, yo no soy administrativo, yo no soy funcionario, yo soy el alcalde. O yo soy el presidente regional, en tu caso, ¿no? No, nadie se sabe. Habla a veces, ¿no? Álvarez no se salva. No, ella no está con Álvarez, sino trabaja para el Bolívar Regional. Entonces, no, pero ella tiene su hinchada, ¿no? Tiene su hinchada, o sea, tampoco. Entonces, ahí es importante, pues, tener esa claridad, ¿no? Las autoridades también son responsables. Y ese es el artículo 269. También tienen ustedes la ley 27.815. La ley 27.815, ¿cuál es? Ya lo he mencionado varias veces. La ley del Código de Ética de la Función Pública. La ley del Código de Ética de la Función Pública establece principios y deberes que debe cumplir todo servidor público. Y si tú vulneras un deber o un principio de la ley de Código de Ética de la Función Pública, entonces eres responsable y te aplica la sanción. Si estás en una entidad que tiene régimen laboral privado, pues te regirás por lo previsto en el decreto legislativo 728, que establece ese decreto legislativo las faltas graves, pero las demás faltas tienen que establecerse por lo menos en el reglamento interno de trabajo o una norma especial o un reglamento disciplinario, tal vez en un reglamento interno, ¿no? Acá están las faltas graves en la ley y las otras faltas se consignan aquí. Ahí hay una cosa que se llama poder reglamentario. El empleador tiene la facultad de reglamentación de la ley. Lo que no existe en régimen público, ojo, ¿eh? Porque en materia de faltas rige el principio de legalidad. Solo por ley se establecen las faltas, salvo los que están en 728. Los que están en 728, el empleador puede definir las faltas, por norma siempre, ¿no? En ese caso un reglamento interno. Pero todos los demás, los que están en el gobierno regional, los que están en la universidad, ¿no es cierto? Tienen que hacerlo por ley. No hay sanción si no hay una ley, ¿no? No hay, y eso es observancia del principio de legalidad. Muy bien, entonces, nosotros tenemos hasta cuatro cuerpos legales distintos que establecen o que prevén faltas. Y cada cuerpo legal establece el procedimiento para evaluar, para conocer de esas faltas y aplicar la sanción. Entonces, ustedes tienen, por ejemplo, que el decreto legislativo 276 nos habla de que tiene que estar una comisión de procesos administrativos disciplinarios, ¿no? La popular CEPAT, o una comisión especial, ¿no? Para casos funcionarios. Hay una permanente y una especial, ¿no es cierto? Y el procedimiento que se aplica es el, ¿cómo se llama esto? Administrativo disciplinario. ¿Estamos? Entonces tenemos la CEPAT como instancia que evalúa, instancia que propone la sanción, pero no sanciona, y se impulsa un procedimiento que se llama proceso administrativo disciplinario. ¿Quién es el que sanciona una entidad? En principio, ¿quién es? El titular de la entidad. En la universidad será el rector. Sí, Pero normalmente eso no lo delegan, ¿no? Pero sí, pues hay facultades delegadas. Sí, aunque puede delegarlo el gerente municipal metropolitano, puede ser, por ejemplo, se hará en la Municipalidad de Lima, sí. El Consejo, más bien, que se reserve su labor legislativa, fiscalizadora y de relaciones, ¿no? Que la meta de la Ley Orgánica de Municipalidades en esta última versión. Ah, ya, o sea que ahí se cubre con el Consejo Universitario. Ya, sí, pues puede ser, ¿no? Pero en principio, quien está facultado por ley para sancionar es el titular de entidad. En los que están 276. En los que están 728 no, es el jefe personal, o la ley, la propia ley dice el jefe inmediato, ¿no? Que es un régimen distinto al régimen 276. Entonces, esas diferencias hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Sí, vamos a entrar a hablar. Vamos a entrar, es lo que hablábamos ayer, ¿no? Hay, sí. Vamos, si hay mérito o no para iniciar proceso administrativo disciplinario, ¿no? Porque no se dice aperturar, ¿no? ¿Saben ustedes, no? Se dice abrir. Abrir proceso de... Pero nosotros que somos guachafos decimos... El término correcto es abrir. O sea, si yo voy con Marta Hildebrand y le hablo de aperturar, me tiene una cachetada a la visita. O sea, no. O sea, no puede... Aperturar no existe, ¿no? Así que dice aperturar, no se junte con él. No existe esa palabra, ¿no? No, ahí sí, ahí hay una. Es que el reglamento de la carrera administrativa, porque el reglamento es el que establece el procedimiento, el 005, es un poco errático. O sea, en realidad hay dos tipos de comisiones, no hay uno solo. La comisión de proceso que primero va con el traslado del expediente para que evalúe, que es mérito no, para abrir el proceso disciplinario. Y si dice no, porque la sanción sería menos de 30 días, simplemente se le comunica. Nada más. Nada. O claro. Si hay mérito para, se informa de eso, y ahí recién se constituye una comisión de proceso disciplinario ya sancionadora, ya que debe recomendar una sanción. Pero hay veces, la comisión que se constituye para recomendar la sanción, dice, bueno, no son más de 2 días. Puede ser también. ¿Ya? Eso lo vamos a... Puede ser, ¿no? Claro. Puede lo menos. Y a ver, así es, hay un principio. Y lo importante para algunos casos es que se haya abierto, ¿no?, proceso y ¿no? Bueno, ya vamos a ver los telones. 728 está claro. 728 está claro en el entendido que, bueno, no está tan claro, ¿no? A ver, cuéntame tú que eres de una empresa del Estado, es decir, en este caso del gobierno local, no sociedad anónima, y que está regulada por 728. ¿Está claro o no está claro? Preaviso y todo lo demás. Hay un procedimiento expeditivo. Así es. Es distinto, sí, pues. Así es. Y normalmente en contencioso administrativo te demora pues unos 3 añitos, 4 años, a lo mejor lo caso. Ahora, a ver, lo que ocurre es que, si bien está claro para efectos de faltas graves que están en 728, más o menos claro por el tema de las faltas menores, como dices tú, que están contenidas en el reglamento interno de trabajo, hay una ley que establece faltas, por ejemplo, la litigia. El 279 es un artículo interesante, no sé si... ¿Ya? El 279 que habla de faltas. Por ejemplo, es falta aquella persona que retarda la tramitación de un proceso. Es falta aquel que se resiste a un mandato superior. Faltas. Y le marco un procedimiento administrativo. Si son como 10, 12 faltas que están en el artículo 269. Y en el párrafo final se dice, las sanciones o el arresto se actuará, y en el caso de la carrera pública, a través de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios. Y en el caso de las demás entidades, observando el procedimiento previsto en el artículo 275 de este mismo cuerpo legal. El artículo 235 trata sobre procedimiento sancionador. Procedimiento sancionador. Que es también expeditivo, no es prácticamente recibo, por otro lado, hacerle posiciones, evalúa y plan, ¿no? Una cosa rápida de 15 días, 20 días, no más. ¿Perdón? Sí. Sí. Amonestación, suspensión, destitución. No está establecido las sanciones, ¿ah? Está establecido los criterios para sancionar. ¿Ya? Pero ¿por qué? Porque de repente también el tema es que esto lo puede cometer cualquiera. No solamente personal de la administración. O sea, esto lo puede cometer o puede incurrir en esas faltas DAS. Esta norma ha salido antes del decreto legislativo 1017, los casos. Entonces, pero acá en esta norma te definen como que está sujeto a responsabilidad, y eso lo vamos a revisar ahora, cualquier persona que tenga cualquier vínculo contractual, laboral, contractual o de cualquier índole. Cualquiera. Entonces, ahí había como una especie de indefinición que luego ha sido bien aclarada. Y ha sido aclarada, en parte, por el decreto legislativo 17, que ustedes lo conocen, ¿no es cierto? Decreto legislativo 17, que es el de los CAS, ¿no es cierto? ¿Tienes caso, no? ¿Por qué? Ah, ustedes no están, pues, no están en el campo de aplicación, sí. Están en los supuestos. Las OPS sí tienen. Sí. Los CAS. Porque dice, para los CAS, a un CAS no lo puedes destituir porque no tiene relación laboral. A un CAS no lo puedes suspender. A un CAS tú lo que puedes hacer, le puedes resolver el contrato. A un CAS le puedes aplicar multa. O sea, los supuestos del decreto 2017 y su reglamento es, a un CAS le puedes plantear eso. Todo un esquema civil, vamos a decirlo así, ¿no? Te resuelve el contrato, te aplica una multa, ¿no? Cualquiera de dos cosas. Son dos tipos de sanciones, básicamente. En cambio, para alguien que tiene régimen laboral, pues será amonestación, suspensión, cese de destitución, ¿cierto? Estamos en el 276. Entonces, con esto un poquito nos da ciertas pautas para ver qué pasa con aquel personal que no está metido en una relación laboral. SNPs, estoy hablando de personal CAS. Y luego tenemos el decreto, la ley 27.815, que en realidad no habla de faltas. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? La ley 27.815 se establece, estamos hablando de todos los cuerpos legales que tienen que ver con faltas. ¿Ya? Esos son tres cuerpos legales, 276, 27444 y 27815, ¿no? Ahora, en este tema específico, entonces, la 27815 tiene una particularidad, no enumera las faltas. Si no dice, son faltas, aquellas inobservancias a los principios y deber de la función pública. Entonces uno tiene un principio o un deber, honestidad, por ejemplo. Si ha sido deshonesto, vas contra la ley de ética de la función pública, te corresponde una sanción. Una cosa así, la lógica. Claro que eso no es, eso creo que viola el principio de legalidad, porque las faltas tienen que estar adecuadamente tipificadas, ¿no? Creo que ahí hay una deficiencia de técnica legislativa que se presta a una confusión. Me preocupa a mí porque esta ley está siendo cada vez más citada por los auditores. Son una empresa que está organizada de manera privada, ley general de sociedades, pero es su titularidad es política pública, ¿no? Y consecuencias están en el ámbito, ¿no? Digamos, dentro de la clasificación que tiene la Dirección Nacional de Presupuesto Público, son unas empresas, ETES, ¿no? Son ETES, ¿no? ¿No? Y así es, son así. Entonces son las entidades BIT de la Administración Pública. Ah, sí. No, la BIT de las entidades públicas están los organismos reguladores, por ejemplo. SUNAT. Pero SuperBIT es Banco Central de Reserva. Banco Central de Reserva. Sí. Pero las empresas tienen sus cosas, ¿sabes? Está mejor. Por ejemplo, si tú te retiras de la institución, tu compensación por tiempo de servicios es mucho más importante que una persona que ha trabajado 30 años en una entidad de 276, ¿no? Que gana una cocinada, le van a calcular en función de la remuneración total permanente, ni siquiera la remuneración total, ¿no? Porque hasta ahora ese tema está... No, entonces ahí está todo un tema, ¿no? O sea, muy bien. Entonces, tenemos eso. Y esto un poco determina. Ah, la 27.815, el reglamento te dice que usando o aplicando el mismo criterio de la 27.444, te dice, eso lo va a ver ¿quién? La Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios. Entonces, acá esto se ve, la Comisión de Procesos, en la 27.815, el reglamento del decreto legislativo 1517 dice eso, la Comisión de Procesos, lo que es CAS. La 27.815 no dice nada. Dice, corresponde aplicar sanción, pero no dice quién, evalúa y qué sanciones, o cómo, cuáles son los criterios. Nosotros recomendamos que haya, que se aplique en este caso, ojo, 27.815 y la 27.44 que lo dice expresamente, el procedimiento sancionador que está previsto en la 27.44. Porque ahora los órganos de control están recomendando, ¿no? Están mirando, como dices tú, están observando y dicen, ha infraccionado la ley de código ética de la función pública. ¿Y tú cómo vas a sancionar sin procedimiento? Tienes que tener un procedimiento establecido en tu institución que refleje lo dispuesto en la 27.444. Además, la ley de código ética de la función pública dice, cada entidad debe tener un código ética, ¿no? La mayoría de entidades no tiene un código ética. La mayoría de entidades no tienen su procedimiento. Y si no hay procedimiento, estamos violando el derecho de defensa que tiene todo trabajador o toda persona vinculada al tema. Yo aplicaría como norma supletoria el 235. Sí. O sea, aplicaría como norma supletoria el 235. Pero no podría aplicar como norma supletoria el procedimiento 276 para gente de 728, ¿no? No podría, ¿no? Tendría que aplicar el procedimiento general, el genérico sancionador, es el 235. Este sería lo que aplicaría supletoriamente para 728, para 27.815, para la 27.444. Para el 276, aplico proceso administrativo disciplinario. Tal de la institución, o el tipo de falta en que se incurre, va a determinar qué reglas de juego yo aplico para el procedimiento administrativo sancionador o el proceso administrativo disciplinario. ¿Estamos? Muy bien. Decíamos entonces que la acción de control es diferente al proceso administrativo disciplinario. La acción de control se centra en vigilar, supervigilar la correcta marcha de la institución. Disciplinario se centra en... ¿No es verdad? No es lo mismo. No es chamba de los auditores determinar quiénes son los responsables. Es chamba de ellos determinar quiénes están comprendidos, no quiénes son los responsables. Quien determina quiénes son los responsables es la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios, es la que evalúa. Dependerá qué tipo de falta hayan incurrido para aplicar, si es este el cuerpo legal, este o este otro. Si es un trabajador 276 que incurrió faltas, ¿a qué se refiere el 276? ¿Qué cosa corresponde? proceso administrativo disciplinario, ¿no es cierto? Si eso se trabajó 276, ¿qué ocurrió en falta de la ley 27444? ¿Qué? Proceso administrativo disciplinario CEPAD. Si su trabajador 276 que ha infraccionado la ley de código ética de la función pública, ¿por dónde va? Procedimiento sancionador. Porque no hay ninguna norma que te... Acá si te remites, en la 27.444, el artículo 239, dice, en el caso de los trabajadores de la carrera pública, conoce comisión de procesos. Ahí sí te lo dice expresamente. Pero en la 27.815 no dice nada. En mi opinión, es la, el procedimiento sancionador, que es el genérico, que está en el 275 de la ley 27.444. Eso para que lo sepan, porque es importante. Y también es un argumento de defensa, ¿no? Cuando se aplica mal el procedimiento, ¿no es cierto? Muy bien, dicho esto, vamos un poquito a explorar los diferentes conceptos que hay en materia de responsabilidad en la administración pública. Hay diferentes conceptos. Vamos a explorarlo, vamos a verlo y vamos a determinar cuáles son. Este es el primer concepto. ¿Sale o no sale? No sé, está congelado. ¿Sí? Este concepto está en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, la Ley 27.785. Es la ley que establece ese concepto de responsabilidad administrativa funcional. Porque los que están en este... Creo que voy a poner... ¿No? Se acabó. Porque hasta antes de la ley 27.785, que es la ley, si ustedes quieren buscar dónde está esto, está en la novena disposición final de la ley 27.785, que es la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control. Bueno, ahí lo termina. Y de la Contraloría General de la República, ¿no? Nombre más largo. Ley del Sistema, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Ahí está este concepto. Hablan de responsabilidad administrativa, pues no hablan así simplemente, ¿no? En 276 hablan de responsabilidad administrativa. Acá dicen responsabilidad administrativa funcional. Y por eso es importante que ustedes conozcan el concepto de ámbito de competencia, ¿cómo les dije? Funcional. Responsabilidad administrativa funcional es tú eres responsable por las funciones que ejerces. Yo creo que eso ya está claro, eso ya lo hemos aprendido. Pues se habla el concepto global, el concepto correcto, es decir, responsabilidad administrativa funcional. Y aquí hay varios elementos en la definición. Dice, es aquella en la que incurren los servidores y funcionarios públicos. Y aquí quiero hacer una precisión, porque es importante. Servidores y funcionarios públicos. ¿Quién es un servidor? ¿Quién me responde? ¿Quién es un servidor público? ¿El director general de la OGA es un servidor o es un funcionario público? ¿Cuál es la diferencia entre funcionario y servidor entonces? Ya, a ver. Ya, ¿y qué piensa? ¿Qué más? ¿Qué piensas tú? Los funcionarios son cargos de confianza. ¿Y los servidores? ¿Ya? ¿Y usted qué piensa? ¿Ya? Todos trabajamos en unos cargos de confianza. Pero hay directores de carrera, ¿no? ¿Y eso qué son? ¿Funcionarios o servidores? Servidores. ¿Y tú qué piensas? A los funcionarios son alta dirección y los servidores públicos son los casos. ¿Y usted? Cargo de jefatura de dirección. ¿Ya? ¿Y usted? ¿Ya? ¿Y usted? Lo mismo. ¿Y usted qué dice? Es el dispuesto a dar paso. Más responsabilidad, ya. O sea, usted diría que los funcionarios son los responsables y los servidores son todos los demás. Ya. ¿Eres? A ver, capacidad de decisión. Ajá. Ya. Ya. Les preguntaba esto porque esto es muy importante, no solamente para efectos de responsabilidad administrativa, sino para efectos de responsabilidad civil y penal. Normalmente nosotros, los que estamos en 276, creemos que los funcionarios son todos los que son Fs. O sea, los F1 es que hay, F2, F3, F4, F5, todos Fs, ¿no? Son funcionarios. Y los servidores son pues los SAA, o los STA, o los SPA, ¿no? Que estos son, como decías tú muy bien, estas son categorías remunerativas, en realidad. Entonces, para efectos de pago de remuneraciones, hay categorías de auxiliares, categorías técnicos, categoría de profesionales y categoría de funcionarios. Pero como ustedes saben, hay muchos que son jefes, pero no ejerce cargo directivo. ¡Ay! No ejerce cargo directivo. Para la ley, y sobre todo para la jurisprudencia peruana, y esto ya está hollado, sacramentado, reiterada jurisprudencia nacional, y de esa jurisprudencia se ha nutrido la Contraloría para hacer sus definiciones. Ojo, funcionario es aquella persona en una institución que tiene poder de decisión. ¡Ojo! ¡Ojo! Funcionario es aquella persona que tiene poder de decisión. ¿Qué significa, en términos prácticos, poder de decisión? Que autoriza, que aprueba, ¿verdad? Que da paso. Hoy en día, un CAS puede tener poder de decisión. Porque el decreto legislativo 17 te dice, a un CAS tú le puedes hacer un encargo de gestión y ser jefe de logística, por ejemplo. Y como jefe de logística, va a tomar decisiones. Él es un funcionario. Y es un CAS, no es un F. En cambio, los servidores son todos aquellos que realizan labores de carácter profesional, técnico, ¿no? Son los aquellos que no deciden, son los que hacen, los que informan, que elaboran informes, qué sé yo. Son dos tipos de cosas. Para la legislación, ojo, sobre todo la legislación penal, las penas son más fuertes para los funcionarios que para los servidores. Y ya en sede judicial está bien clarito qué es funcionario y qué es servidor. Y el Poder Judicial no tiene nada que ver con este tema de que yo soy ese, yo soy ese, yo soy ese. No, no tiene nada que ver, sino tiene que ver con este concepto, poder de decisión. Por eso me dicen ustedes su más, que parece pos, ¿no? Porque en el más tiene que estar bien claro si tú autorizas o no autorizas, si tú esto o no, quién autoriza, quién aprueba. Estamos para determinar ese tipo de vamos a decir, de precisión, si es o no es funcionario. Entonces, ya, avanzamos, ¿no? Es aquella en la que ocurren los servidores y funcionarios públicos. Aquí entonces lo que estoy diciendo es que independientemente del vínculo laboral o contractual. Ojo, un CAS no tiene vínculo laboral, ¿no es cierto? Un CAS no es cartelía, un CAS no es nombrado. Sin embargo, un CAS puede ser funcionario. ¿Por qué? Porque tiene poder de decisión. Por haber contravenido el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la entidad a la que pertenece. Entonces, un supuesto responsabilidad que yo quiero que ustedes tengan bien claro. ¿Cuándo eres tú responsable? Y acá no es porque lo dice el órgano de control. No es por eso. Tú eres responsable cuando inobservas. Cuando no has tenido en cuenta, ¿qué cosa? El ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la organización. O sea, tú eres responsable cuando no observas el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas. Cuando tu conducta inobserva, ¿no? Se encuentra vigente o extinguido el vínculo laboral o contractual al momento de su identificación de su identificación durante el desarrollo de la acción de control. Acá hay un tema muy interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, en materia de derecho laboral y la actividad privada, se aplican principios de derecho laboral que son claros. Y para establecer el ejercer el poder disciplinario que tiene todo empleador, ¿no es cierto? Hay un concepto, un principio que se llama principio de inmediatez. Imagínense que el hecho ocurrió el año pasado. Se hace una acción de control este año. Y encuentran que eres responsable. ¿Lo vamos a sancionar después de un año o no? ¿No? Yo he visto que se invoca el principio de inmediatez y normalmente eso pero ahí hay un tema, ¿no? Ahí hay un tema, porque en realidad no necesariamente claro porque ahí como una valla ¿no? Que es diferente al resto del público en general, ¿no es cierto? Que desconocía la falta. No, pero... Y ese es un solo, sí. Ahí hay también una discusión, ¿no? Pero vamos a ver eso, ¿eh? Enseguida, porque eso de la prescripción de la fiscalía es también todo un tema muy interesante que no está desarrollado en nuestro querido país. Entonces, yo puedo incurrir en responsabilidad cuando yo observo normas. Ordenamiento jurídico administrativo simplemente es las normas de carácter general. Normas de organización interna, el ROF, el MOF, las directivas, ¿no es cierto? En otras palabras, podríamos decir, cuando yo no observo mis funciones, o cuando yo no tenía en cuenta mi ámbito de competencia funcional. Ya ustedes saben este concepto. Pero ¿qué más dice el órgano de control? Incurren también de responsabilidad administrativa los servidores y funcionarios que, en el ejercicio de sus funciones, ahí le pone el concepto de ejercicio de su función, ¿no es cierto?, pero que juega también con el primer concepto, ¿no? Deben estar en el ejercicio de la función pública. Para ambos conceptos. que viene acá. Desarrollaron una gestión deficiente, para cuya configuración, dice así, se requiere la existencia, previa a la asunción de la función pública que corresponda o durante el desempeño de la misma, de mecanismos objetivos o indicadores de medición de eficiencia. ¿Qué significa ese párrafo? Que es muy importante, sobre todo porque esto lo dicen acá todas las oficinas de logística, ¿no? Deficiente, deficiencias en la contratación, qué sé yo. Dice, para que tú digas que yo soy deficiente, si este es mi periodo en que yo ejercí el cargo de jefe de logística, ¿ok? Antes de yo haber ingresado a trabajar, ya debe haber habido ese indicador de eficiencia. Me da valencia el boom. Indicador de eficiencia. Antes de ingresar a trabajar. Elaborando el indicador de eficiencia se haya establecido antes de que ocurrió el hecho. ¿Estamos? Está claro, ¿no? Antes de iniciar a trabajar, tiene que haber habido indicador de eficiencia. Elaborando, tiene que haberse establecido antes de que haya ocurrido el hecho. No puedes decir que somos deficientes o que hemos tenido un mal desempeño si no hay un indicador establecido. Y ojo que esto es muy importante, sobre todo porque muchas veces nos dicen que somos deficientes o somos ineficientes. Entonces aquí hay dos dimensiones de la responsabilidad, como ustedes pueden ver. Una que es inobservancia de normas y otra que es por gestión deficiente. Esto como consecuencia del famoso control de legalidad. Y esto como control ya, estoy mal. Control de gestión. Control de legalidad y control de gestión. Entonces tenemos dos grandes aspectos fundamentales. Yo les había explicado a ustedes el control de la legalidad y el control de gestión, ¿no es cierto? Que son dos dimensiones del control gubernamental. ¿En qué desemboca? En que puede haber responsabilidades por inobservancia norma. ¿En qué desemboca? Responsabilidades por gestión deficiente. Control de gestión. Gestión deficiente. Y todo esto de acá es responsabilidad administrativa funcional. ¿Cuándo soy responsable entonces? Cuando yo no he cumplido con las normas de mi ámbito de competencia funcional, o cuando yo he vulnerado, no he tomado en cuenta, no he cumplido con un indicador de EFI. No soy responsable cuando el órgano de control me dice que tú eres responsable. Ahí no soy. Tiene que demostrarse que no he cumplido con un indicador. Y esto es por dos maneras. Por acción, por andas o por mangas, así de doctora, por acción o por omisión. Se habla de conducta activa o conducta omisiva. Tu función es supervisar, no supervisas, ¿qué cosa es? Conducta omisiva. Conducta activa, ¿qué puede ser? Vamos a explicar algunos casos sobre eso. Muy bien. Cuando lo haces mal. Veamos el concepto de responsabilidad civil que está en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control. Es un concepto importante, trascendental. Es aquella en la que incurren los servidores y funcionarios públicos que por su acción u omisión, en el ejercicio de sus funciones, tiene que haber estado en ejercicio de sus funciones, es muy importante eso, ¿eh? Ya les he dicho, no hay responsabilidad si no estamos en ejercicio de la función pública. Haya ocasionado un daño económico a su entidad o al Estado. En materia de responsabilidad civil, es importante el concepto de daño económico. Daño es un perjuicio patrimonial, un detrimento, una afectación del patrimonio de la entidad. Daño es eso, y hay que probarlo. El daño no se dice, hay que probarlo. Y muchas veces los auditores no prueban el daño. Ojo, es necesario que el daño económico sea ocasionado incumpliendo el funcionario o servidor sus funciones, por dolo o culpa, sea la culpa inexcusable o leve. ¿No? Eso es como para un tema general. Responsabilidad civil entonces cuando es un daño. Y ahora hago tengo un caso. Un caso de una universidad, ¿no? La Universidad X, que alguna vez me llamaron hace tiempo. La universidad había obtenido una buena recaudación por el tema esto de los exámenes de ingreso, ¿no? Tiene una buena platita. Y el Consejo Universitario adoptó el acuerdo de ponerle a plazo fijo una cuenta bancaria. A 2 años, qué sé yo, para tener un recurso, que no se pierdan, qué sé yo, hasta que se viera qué se iba a hacer con los recursos. La administración hizo una tabla de ver las opciones, las diferentes posibilidades de los bancos, con los tipos de interés, qué sé yo, y optaron por el banco A, que no pagaban el más alta tasa de interés, pero que era un banco que, en opinión de ellos, era el mejor. Luego de 3 años es una auditoría financiera a esta universidad, y dicen los auditores, una comisión de contraloría, y dicen que la universidad, las autoridades y la gestión universitaria, había causado perjuicio económico a la institución. Por haber colocado en el banco A ver, voy a poner acá. Banco A, banco B, banco C. Este le ofrecía 3%, por decir. Este le ofrecía 2% y este le ofrecía 5%. La comisión dijo, banco A. Y el órgano de control dijo, ¿por qué banco A? ¿Quién paga la mayor comisión? ¿Por qué no lo han puesto en el banco C? Porque si ustedes hubieran puesto en el banco, hubieran ganado como intereses 1.200.000 soles más de lo que tienen. Perjuicio económico. Porque la universidad ha dejado de ganar 1.200.000. ¿Es eso correcto o no? A ver, ¿qué piensan ustedes? Por esto se lo querían tumbar al rector, todo un problema, que perjuicio económico, que no sé qué, por aquí, por allá. Recuerdo que el rector me llama, no voy a decir nombres ni dónde, ¿no? Me llama ahí estaba con las autoridades, su equipo de gestión, vamos a decirlo así, el rector nervioso, una pistola en el escritorio, porque hacían bullas, ya ves, las universidades son muy inestables, ¿no? Claro. Eso tenía mayor rentabilidad. Ya, pero yo le explico algo más. El tema es que este banco era un banco que tenía 50 años, que tenía eso que se llama respaldo, que tenía, claro, que tenía una clasificación alta, ¿no? En cambio este era nuevecito, ¿no? Los bancos nuevos te ponen aparentemente tasas más altas, pero después te la descuentan por sus cargos, sus costos, ¿no? No sabes cuánto va a durar. Y esos son otros factores que tomaron en cuenta. Ganar de menos no significa perjuicio. Porque ese 1.200.000 tú no los tenías. Nunca los has tenido. No sé si me explico. daño se produce con lo que yo tengo. Si yo tengo 100 y me cortas 10 y me quedo con 90, ese es daño. Si yo tengo 100 y aspiro a tener 20 más, pero no tengo 20 y si tengo 10, aspiro a tener, eso no es un daño. Ese es un menor ingreso o menor rentabilidad, porque hay variabilidad. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, porque los auditores no conocen el concepto de daño de la perspectiva del derecho civil. Y sobre eso tengo otros ejemplos. Tampoco, porque lo tienes en el Banco de la Nación, de todas maneras, no es ni un banco. Porque para mí el banco más seguro es el Banco de la Nación. Y no, pero de repente se le ocurre a un auditor decirte que porque no lo has puesto en la banca comercial, has perdido intereses. ¿Te lo han dicho? No, pues. Ese no es prejuicio económico. No es. Vuelvo a repetir, perjuicio económico es cuando lo que tú tienes, tu patrimonio, se ve afectado. No tu patrimonio expectativo. Yo lo que tiene se ve afectado. Cuando tiene gallita. ¿No? Es decir, sí, dígame. Eso es otra cosa. No, pero también es un asunto... Sí, pero ¿por qué? Porque hay una norma de tesorería clarísima que dice que los depósitos del día se hacen su esto en el banco. Claro, ahí no se ha cumplido con una norma interna. Hay un saldito. Así es. No, ahí no se cumple, pues. No, yo digo, sí, está bien, estamos de acuerdo. Son 24 horas, pero si tú incumples con la norma y tienes ahí una plata que viene de esto, ya eso es de acuerdo. Ya. No, pues, porque ahí tú has sido diligente, ¿no? Tú has sido diligente ahí, o sea, no estás en el supuesto de observancia de la norma, tú tenías 24 horas para depositar, de percibido de eso, ¿sí? Claro. Claro que sí. Pero a veces tú avisas esa seguridad y te roban. Mejor no dices. Hay un protocolo para eso, obviamente, ¿no? Hay un protocolo, todo un tema, ¿no? Ahí está mucho el concepto de razonabilidad. Razonabilidad. Para probar si hay negligencia o no. Si tú has cumplido con los procedimientos establecidos, caja fuerte, llaves, sistema de seguridad, bla, bla, bla, tú has cumplido. O sea, ahí no hay negligencia. No es el caso que una vez me consultaron, un señor que iba a pagar a profesores en selva, justo en selva, ¿no es cierto? Llega a un hotel, deja el maletín con toda la plata en la habitación del hotel, segundo piso, baja a comer su almuercito, patea a alguien, regresa, y ya no maletín. Ese no es el caso. Porque ahí se dio negligencia, pues. O sea, no está llevando, pues, folleto, está llevando plata. Y eso ocurre mucho cuando hay pagadores que tenemos que ir al campo, al monte, al esto para pagar, ¿no? Eso puede ocurrir. Ahí tengo que tener ciertos protocolos de seguridad, ¿no? Acuérdense que la negligencia ocurre o acaece cuando no observas el protocolo establecido. Peor todavía cuando no tienes protocolo. Pues igual, debe tener un mago, pues, mago. Ah, sí. Soy mal, ¿no? Ahí hay otro tema, ¿no? Bueno, pero ese tema de perjuicio económico tiene que manejarlo muy bien, ¿no? Yo he visto otro caso de perjuicio económico donde le dicen, las compras que tú has hecho son innecesarias. Ha sido innecesario contratar a un consultor para hablar del plan operativo de la institución, por ejemplo. Por ejemplo, el auditor te dice, para mí es innecesario. ¿Verdad? Estás hablando, no necesitamos, ¿no? Y te viene el asunto de control y te dice, la Asamblea Nacional de Autores contrató a un consultor para ver ese tema cuando no se necesitaba. Y en consecuencia ha sido un gasto que se ha realizado causando un perjuicio para la institución. ¿Y cuál es el perjuicio? Porque hubo la prestación de un servicio. O sea, se prestó el servicio, se hizo el proceso, ¿no es cierto? Hay una necesidad de adquirir un requerimiento, ¿no? ¿Ok? ¿Y cuál es el perjuicio? La mal decisión o la decisión. Ojo que ahora los órganos de control están comenzando a atacar ese tema. Yo he visto un caso que hasta sacaron un informe especial y querían que los funcionarios devolvieran $1,000,000. Y ese informe lo observamos y ahorita está en la Contraloría. Porque era un informe que se caía desde, o sea, no manejaban para nada el concepto de responsabilidad civil. Y además, las instituciones públicas toman decisiones respecto a sus adquisiciones y contrataciones, como que mañana también diga, ¿y usted por qué compró? ¿O por qué desarrolló el sistema? ¿O por qué hizo la remodelación? No ha debido hacer la remodelación. ¿Por qué contrató ese CAS? No ha debido contratar CAS. O sea, al final pues te va a decir cualquier cosa, ¿no? Porque si te cuestiona eso, te cuestiona cualquier cosa. Hay que ser un poquito duros en el tema. Muy bien, responsabilidad civil, y luego viene el concepto de responsabilidad penal, que también está en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control. Es aquella en la que incurren los servidores y funcionarios en el ejercicio de sus funciones que han enfrentado una prohibición tipificada como delito, ¿no? La responsabilidad penal es las conductas, que se llaman delitos, en materia de responsabilidad penal, están en el Código Penal, ¿no? En el Código Penal hay una conducta que dice, aquel que mata a otro. Tú matas a otro, esa es la conducta que está, que te ganas, eres acreedor a una pena de no menor de 25 años, ¿no es cierto? Eso es así. El mismo criterio se utiliza en derecho administrativo, ¿no? Las faltas son conductas previstas como sancionables, así como en derecho penal, los delitos son conductas previstas como punibles, en derecho administrativo, la falta. Conductas, o sea, tenemos que individuar la conducta de la persona. La conducta. Muy bien. El concepto de servidor o funcionario público, todo aquel que independientemente del régimen laboral en que se encuentra, mantiene vínculo laboral, contractual o relación de cualquier naturaleza con algunas entidades. Por eso que digo que hasta los practicantes pueden ser pasibles de responsabilidad. Porque hay practicantes que ingresan información del SAF o que elaboran órdenes de compra de servicios, o sea, así están. Hay entidades que no tienen plata para pagar CAS, ¿y cómo hacen? Contratan practicantes, o traen practicantes. Mano barata, pues, ¿no? Solo barato, ¿no? Pero también genera problemas. O a tus practicantes que le pagan la cuarta parte de lo que deben pagarle, ¿no? No les pagan, ¿ya ves? No, pues. Ya sabes, ¿no? Ahí el Ministerio de Trabajo que actúe, pues. Ahí con la doctora, ¿no? Cuando nosotros vamos allá. Tú vas a la tierra de tus ancestros y yo voy allá también para conocer los lots que es por allá, entonces. Así. Ya. Relación de cualquier, con algunas de las entidades y virtud de ello ejerce funciones en tales entidades. Cuando escuchamos la palabra funciones, realizan actividades en nombre de, ¿no? Eso ya lo hemos visto el día de ayer. Muy bien. Este es el artículo 269 que habíamos hablado, ¿no? Que habíamos hablado hace ratito. Lo dicen las autoridades y personal de servicio de las entidades. Cuando habla de personal de servicio de las entidades, ¿de quién está hablando? De funcionarios y servidores. ¿De quién habla cuando son autoridades? Autoridades elegidas, que también son funcionarios, ¿no? Pero son elegidos. Para diferenciar el lenguaje, los funcionarios elegidos se llaman autoridades, ¿no? Independientemente de su régimen laboral o contractual, cuando dice independientemente de su origen laboral, independientemente de que sea 276, 728 o contractual, todo, ¿no? Incurren en falta administrativa y en el trámite de los procedimientos administrativos a su cargo y por ende son susceptibles de ser sancionados administrativamente con 279. También igual. Porque lo dice laboral o contractual, independientemente de su origen laboral o contractual. Ah, acá no entra. No entra acá, pero sí entra en el primero, la responsabilidad administrativa funcional, sí. Acá sí entra porque acá nos dice, a ver, pero hay, o sea, en el espacio ministerial había un doctorado, ¿no? Y un buen doctor de los ojos que tiene su clínica y era de San Juan de Miraflores, me miraba a mí y me decía, te curo los ojos, ¿no? Entonces, ahora hay una operación de rayo láser, pues, ¿no? Por eso es medio cieguito, y además tengo presbicia, eso que le dan los viejitos, ¿no? La mirada del ombligo, dicen, ¿no? Todo lo pones así ya en la noche, ya lo puedes ver, ¿no? A los 40 exacto me da la mirada del ombligo, ya no lo puedo leer, ¿no? Y ese con un rayo láser lo sí, eso es hecho. Pero no te qué, ¿dormida o lo has hecho despierta? O sea, te duerme. Este es un comercial, ¿eh? Por sacar un ratito. ¿Así? ¿Estás tú consciente? Y ves la lucecita de... Porque hay para miopía, hay para astigmatismo que tengo yo y para presbicia. O sea, no tenemos por qué usar lentes. O sea, los que usamos lentes, maestro, estamos pero ya en la carreta. Estamos en la carreta. O sea, y después hay otra operación y ya que te cambia el color del ojo, ¿no? Sí, ojo azul, no, ya no, todavía no. No. Pero voy a ver, porque sí me interesa, ¿no? Porque la verdad que si seguimos así, ya, todo un tema. Muy bien, sigamos. Ya, y por ende, dice, son susceptibles de ser sancionados administrativamente, dice, con amonestación, suspensión, cese de institución. Un poquito que suena a carrera administrativa, ¿no? Amonestación, suspensión, cese o destitución. Amonestación, que puede ser verbal o escrita, ¿no? De acuerdo a 276. Suspensión, ¿hasta cuánto es? Hasta 30 días. Cese y 30 días para más. Y destitución. Entonces, atendiendo a, y acá viene la parte interesante, porque acá nos dice a la gravedad de la falta, la reincidencia, el daño causado y la intencionalidad en que haya actuado. Entonces, acá tenemos varios conceptos claves, ¿no? Gravedad de la falta. O sea, hay alguien que debe merituar este tema. Hay alguien que debe decir qué tan grave es la falta. Y exponer claramente los criterios en los cuales se funda, se basa para determinar la gravedad. Si ha habido reincidencia o no. ¿Qué tipo de daño se ha causado? ¿De qué magnitud? Si ha habido intencionalidad. Esos son criterios que están vinculados al 239. Pero el 276 también tiene criterios, ¿no es cierto? Dice reiteranza o reincidencia, ¿no es cierto? Hay algunos conceptos que están en la ley de la carrera pública, el decreto legislativo 276. Las comisiones de procesos administrativos normalmente no miran estos criterios. O sea, no evalúan la gravedad de la falta, y eso es grave. Porque están violando normas específicas que ordenan que tú tienes que evaluar también la conducta. Otro tema que yo quisiera tocar con ustedes en materia de responsabilidad son los principios que ordena la potestad sancionadora. Y acá hay toda una discusión, pero para mí, estos principios ordenan, al ordenar la potestad sancionadora en la administración pública, es para todo tipo de procedimiento sancionador. Para todos. O sea, no solamente para cuando se trate de las faltas que están en 269. Incluyendo el proceso administrativo disciplinario. Principio de legalidad que todos ustedes conocen. O sea, la potestad sancionadora se basa en principio de legalidad. Solo por ley se establecen las faltas. Y solo por ley se determina quién es el funcionario que es el agente capaz para sancionar. Solo por ley. Por eso que ahí también hay toda una discusión si es delegable la potestad sancionadora en un funcionario distinto, ¿no? Yo ahí tengo mis reservas, ¿no? O sea, yo puedo delegar unas cosas, pero hay una diferencia entre atribución y función. La atribución es una función que es, vamos a decirlo así, inherente a un cargo determinado. Yo ahí tengo mis dudas de si la potestad de sancionar puede ser delegable, ¿no? Tengo mis dudas, porque no hay una ley que te diga el titular, por ejemplo, el que te digo del decreto legislativo 276, te dice que quien aplica la sanción es el titular y no dice nada más. O es algo que lo delegue, no dice. Por eso yo tengo mis dudas sobre el particular. Si me tocara algún día estar al lado del trabajador, lo voy a contar. Porque no, la ley no te da esa posibilidad. Sí te da la posibilidad cuando estás en régimen laboral privado. Porque hay un poder reglamentar, hay... Sí, conozco a la municipalidad de Lima. Sí, hay, ¿no? Pero es una especie de desconcentración administrativa, ¿no? Pero de todos lados, de todos modos, ¿no? Cuando en alguna oportunidad hemos conversado sobre el tema, a mí me preocupa porque la ley, el decreto 276, no nos pone un supuesto de delegación de funciones, ¿no? Que eso sea delegable. Para mí eso es una atribución, o sea, hay tres tipos de cosas: atribución, función y facultad. Y eso lo establece inclusive la ley de base de descentralización y la LOPE, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Atribución, función y facultad. La atribución es una función directa de un determinado funcionario. Las funciones son las que te corresponden. Y las facultades son las que las haces o no las haces, dependiendo de lo que tú quieras. Y no estás obligado a ejercerlo. Ahí hay un tema, ¿no? Pero bueno. Principio de debido procedimiento. Y ese es el principio que se puede violar cuando no tenemos claro el procedimiento para aplicar a propósito del Código de la Función Pública, a propósito de los CAS o a propósito del 239, ¿no es cierto? Debido procedimiento, ¿qué significa? O el debido proceso, o que es un primo hermano, o tal vez su madre, y el debido proceso de control. Es que tú tengas que haya una garantía de defensa, ¿no es cierto? Del derecho de defensa. Que tú puedas conocer de qué se te acusa. Algunas veces te comunican que estás en un proceso administrativo disciplinario y te pasan una copia de la parte pertinente, nada más. No te pasan todo el informe de Contraloría. No conoces de qué te están acusando. Ahí hay, eso limita tu derecho de defensa. Además de esto, tú tienes que actuar todas las posibilidades necesarias para protegerte, pedir información a la entidad, etcétera, y no te dan información. Están en la obligación, pero a veces... y eso depende también del abogado de esto que pueda pararle ese tema a la comisión, porque a veces las comisiones van con todo, ¿no? Y te pasan solamente un escrito y una copia de la parte pertinente y se acabó, ¿no? De la recomendación, o sea, tú no has visto observación, no has visto nada, ¿no? Entonces el principio del debido procedimiento tiene que ver con esa garantía de defensa que tiene toda persona. Y cuando hablamos del principio de debido procedimiento, también piensen en el principio de debido proceso que hemos ya hablado, de control, ¿no es cierto? Cuando nosotros hemos tenido la garantía también de formular nuestras aclaraciones y comentarios durante la acción de control. Cuando, por ejemplo, no nos han hecho caso y nuestras aclaraciones y comentarios te ponen un parrafito final de lo manifestado, no levanta el hallazgo, ¿no? Nada más. Eso viola tu principio de el debido proceso de control. El principio de razonabilidad, que es un principio importantísimo. La razonabilidad supone, dice, que no puede ser más beneficioso incurrir en falta, ¿no es cierto? Ahí hay un elemento clave, y se lo voy a poner con un ejemplo, ¿no? Que es importante, ¿no? No puede ser más beneficioso incurrir en falta que la sanción. Por ejemplo, pongo un ejemplo. A mí, yo soy funcionario público de EMSA, y soy un experto en presupuesto por resultados aplicado a todo el tema de mercados, por ejemplo. Y me llaman de Washington para que quiera un experto en esos temas, 23 días para acá, te vamos a pagar $5,000. O sea que me voy, ¿no? Y entonces, ¿qué hago con EMSA? ¿Qué hago con EMSA? Certificado médico, me enfermo, ¿no? Me enfermo, ¿no es cierto? Entonces me enfermo, traigo mi certificado médico y todo, y me voy para Estados Unidos, pues bacán, la hice, todo, mis $5,000, todo, y yo pienso, ¿no? Ah, pero si me descubren 3 días de sueldo, nada, pues, con lo que voy a ganar acá, ¿no? Nada. Bacán. Regreso, me descubren. ¿Cuánta es la sanción que me deben imponer? ¿No? Puede ser, ¿no? Porque se ha ido así. Aunque si yo hubiera estado al lado del médico, le hubiera hecho razonabilidad. Bueno, ¿qué tiene razonabilidad? Claro, que había faltado otras cosas, ¿no? Ah, o sea, que engaña todavía. Claro, el principio de razonabilidad es ese. Entonces, por lo menos, en ese caso, ¿cuánto ganó? $5,000. ¿A cuánto equivale su sueldo? 3 meses de sueldo. Allá. Por lo menos, yo lo tendría que suspender 3 meses. Hay otras variables, hay otros factores. La claro, no solamente es cuánto ganó, también es a qué se dedicaba el señor, ¿no? Porque si se dedicaba a actividades que son sensibles, que tienen que ver con la vida de las personas, que es además jefe, que todo, pues su conducta ser más grave. Y en consecuencia militar o que generó un engaño, ¿no? Generar la institución. Pasa también cuando estamos hablando de lo que ayer hablábamos de las famosas licencias para estudio, y al final regresas y no has acreditado que hayas estudiado o que es eso, ¿no? No, en la universidad de ellos no pasa, sino solamente estamos hablando de otro caso. No, es que como es algunas veces es fuente de juzga, ¿no? Entonces todo se protege porque al final todos pasan por eso, ¿no? O sea, ahora me tocas a mí, me vas a asesinar a mí, cuando tú te vayas está con la mugre, ¿no? Claro. Pero debería cambiar eso, ¿no? Debería cambiar eso. Bueno, muy bien. Principio de tipicidad es otro principio importantísimo. Tipicidad. Por la tipicidad tú tienes que hacer una adecuación de la conducta no evaluado, la conducta de un funcionario, y decir, ok, está evidenciado que este funcionario y lo observó esta norma o no cumplió con el parámetro establecido, y que esa conducta a su vez ha generado los hechos que son materia de observación. Y además que esa conducta está prevista como sancionable. O sea, que esa conducta es falta. Porque en la administración pública pueden haber conductas que no son faltas. Pueden ser pecados, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. A ver, antes que venga el rey. Les voy a poner un ejemplo. Tenemos pues entonces, ¿hasta qué hora trabajan ustedes? 5 de la tarde, ¿no es cierto? 5 de la tarde, la gente sale, pero hay gente que se queda laborando, ¿no es cierto? Y en eso que se queda laborando, pues 7 de la noche pasa el vigilante haciendo su ronda, y encuentra, abre una oficina y encuentra una pareja. Una pareja y vigilante reportan inactitud comprometedora. ¿Lo encuentran ahí? ¿El vigilante ve? ¿No? Y nosotros se sorprende y dice, hace su parte vigilante de actitud comprometedora y pasa para qué. ¿Han cometido una falta o no han cometido una falta? ¿Sí o no? A mí me hace acordar el vals. A mí me hace acordar el vals de Pinglo que dice: amar no es un delito porque hasta Dios amó, ¿no? No es un delito eso. Tampoco es un. Es una falta administrativa. ¿Qué función? ¿Qué funciona ahí lo observado? ¿Ahí lo observado una función? Porque hay veces está ético. Pero miren la ley de código ética. Entonces, puede haber dicho eso. Pero cuando esto es una comisión de procesos administrativos disciplinarios, y eso voy a hablarlo después de break, porque ¿qué es lo que no hacen? ¿Qué no solamente me tengo que guiar por el parte vigilante? ¿Qué cosa es actitud comprometedora? Ustedes ya pensaron bien, ¿no es cierto? Se me di cuenta, todos han pensado bien. Pues. A lo mejor se estaban despidiendo. Ustedes le estaban su besito. O de repente, pues, el hombre entra y uno está con el pantalón abajo y la otra está haciendo gimnasia, ¿no? Pero eso no es falta administrativa. No es falta administrativa, digo. No es falta. Pero no es falta administrativa, es otro tipo de responsabilidad. Tiene que ver con el tema de ética, con el tema de moral, ¿no es cierto? ¿Y eso qué cosa es? ¿Aló? Y entonces, pero les digo pues porque una comisión de procesos seria tendrá que meditar la conducta y mirar tu lista de faltas. Entonces yo los animaría a que ustedes vean el artículo 28.276 a ver dónde está la falta. A mí me parece que podría estar dentro del código de ética de la función pública. Pero para eso tiene que haber un código de ética en su institución. Porque si no... ¡Claro! Ahora, yo te digo que sí hay otro tipo de responsabilidad. Yo te podría decir que hay una responsabilidad penal. Y usted mira, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo responsabilidad? Claro. En la modalidad de peculado de uso. Porque están utilizando bienes públicos, el escritorio, todo, el provecho personal. Pero la gente está en la institución, o sea, que se vayan al parque, pues, a la... ¿Dónde? Sí, yo le digo ahí que puede ser gracioso, ¿no? Pero para que ustedes se acuerden del principio de tipicidad, tú tienes que evaluar los hechos. Tienes que mirar de qué se trata. Ojo. Tienes que ver la conducta y mirar las faltas que están establecidas. Y en función de eso, meditar. Si hay o la tipicidad. Eso se llama adecuación de la falta del tipo, ¿no es cierto? Ahí hay un tema. Y... Gracias. Acá hay un aire bien frío que no llega para allá, ¿no? Oye, hay un ataque alérgico del diablo. Otra nariz. sí, me han puesto todo. Me he dicho que está un tipo de vivir a la selva. Wow. Sí, hay acupuntura, hay ¿cómo se llama esta cosa? Propóleo. ¿Y dónde? ¿Quién te lo hizo? Y viene todavía el chito. Y yo estoy ahorita... A mí desde chiquito me he puesto inyección, una que es, ¿no es cierto? Me han hecho tomar miel de abeja con cebolla y ajo, molido. Y de chiquito, así, cada vez que me dicen algo contra la alergia, me han dicho de todo. Me han rezado, me han llorado, creo que también, no sé. Todo. No. Bueno, el principio de tipicidad es un principio clave y poco entendido. La tipicidad es eso, conducta y que esté normado. No pueden inventar conductas. ¿No es cierto? Aunque a mí me pueda parecer aberrante una conducta, como le he explicado ese caso, eso no es una falta administrativa, lo que acabo de mencionar. No, pero... contra las buenas costumbres y... Ah, no, pero eso es otra cosa, eso está bien claro, ¿no? Claro. No, pero sí es... no le hablo de la literalidad, pero sí el supuesto, ¿no? ¿No? Ahora, pero yo diría también al otro extremo. Cuando yo era asesor del ministro del Interior, ustedes saben que cómo son los policías, con respecto a los policías sería acá algún policía, ¿no? Y estaba un código de, no recuerdo muy bien, de interno de la policía. Y en eso eran las faltas. Todo el tema, ¿no? Estaban las faltas y estaba revisando el código así. Bueno, mi tema era otro, pero el ministro me pasó ese tema, yo veía conflictos sociales. Me pasó, revisé este tema, y había uno que me dio risa, me reí, me tuvieron que echar agua fría para que me pasara la risa, ¿no? Porque decía, entre otras faltas, decía, aquel personal que realice miradas lascivas al personal femenino. Era una falta. Miradas lascivas, o sea, miradas, ¿no? Libidinosas, ¿no? Así, ¿no? Entonces, pero es gente que ha nacido con esa cara, con esos ojos, ¿no? O sea, es así su cara, sus ojos, ¿no? O sea, yo me dije, ¿y cómo se va a probar eso? Pero es para reírse, o sea, yo no tengo recuerdo, ¿no? Miradas lascivas también, ¿eh? O sea, no hay que llegar al otro supuesto pues, de todas las cosas, ¿no? Miradas lascivas, miró bien y miró mal, y vamos a terminar así, ¿no? Porque hay también mujeres que hacen miradas lascivas a los hombres, ¿no? No, entonces, digamos que ahí hay un elemento importante, pero lo cierto es que nosotros recordemos, pues, que estos son principios que ordenan toda la potestad sancionadora. Este es un principio también importante, causalidad. Solo es responsable aquella persona cuya conducta, vamos a decirlo así, posibilita la causa, que constituye la causa de los hechos en materia de observación. Y ahí hay un elemento importantísimo para la condición de proceso. Tú puedes tener una conducta, pero lo que tengo que ver yo es si tu conducta genera los hechos en materia de observación. Porque puedes tener una conducta, pero no ha generado los hechos. Y tienes que probarlo, ¿no? Que la conducta genera los hechos. Cuando tú vinculas conducta con hechos, eso se llama relación causal. Entonces, una condición de procesos tiene que establecer la relación causal, la conexión entre la conducta con la causa y con los hechos en materia de observación. Principio de causalidad. Y eso se viola. ¿Por qué? Porque las condiciones de proceso lo único que es reproducir, copiar el ¿qué cosa? Copiar el informe de control. ¿No es cierto? El principio de presunción de solicitud, lo voy a decir dos, esta puerta siempre la abro y siempre la cierro. el principio de presunción de licitud, mediante el cual, de lo que se trata es de que todos nosotros en realidad nos presumimos inocentes hasta, o se presume que hemos actuado de manera correcta, hasta que se demuestre lo contrario. Tiene la carga de la prueba, es la parte que acusa o el órgano de control, ¿no? Ese es un tema claro. En caso de duda, nosotros salimos bien librados. No ocurre acá que pruébame que inocente, ¿no? Pruébame que soy culpable o que he incurrido en uno de estos dos supuestos. Y el principio de non bis in idem es que no te pueden sancionar o penar por el mismo hecho. Acá también yo tengo mis reparos. Non bis in idem, ¿no? Es latín, ¿no? Bis, ustedes saben, de los pueblos de las canciones, repetido nuevo, ¿no? No repetir en lo mismo, ¿no? Una cosa así, si quisiéramos traducirlo, ¿no? ¿No? Entonces, lo que puede pasar es que, por ejemplo, una conducta, abuso de autoridad, es una falta que está prevista como sancionable en el 276, ¿no es cierto? Hay un inciso, abuso de autoridad. Es una falta administrativa. Pero abuso de autoridad también es un delito. Abuso de autoridad también es un delito. Entonces la norma te dice, si ya te aplicaron una pena, no te pueden aplicar una sanción. Cuando hablamos de pena, hablamos delito, sede judicial, penal, proceso penal. Cuando hablamos de sanción, hablamos de administrativa, procedimiento administrativo. Entonces, aquí, tener bien claro, que este principio dice, si ya, o alternativamente, ¿no? Si ya te sancionó, no te pueden aplicar pena por el mismo hecho. Ahora, ¿por qué? Si la responsabilidad penal es diferente a la responsabilidad administrativa. Pero, sancionado dos veces, pero no te puede aplicar sanción y pena por el mismo hecho. Yo creo que ahí hay todo un tema, ¿ya? Es discutible, porque para el derecho penal el bien jurídico protegido es otro. Para la dimensión de responsabilidad administrativa es otro el tema. No, si la... Ya lo habían Sí, yo digo. Sí, yo lo sé, pero por eso digo, yo tengo mis reparos. O sea, yo sé que eso está ocurriendo. Por ejemplo, si la institución me odian y yo tengo mis amigos en el Poder Judicial, yo apuro mis cosas para que vaya al Poder Judicial y disculpen. ¿O no? Sanción. Después de saco mi sentencia y le digo, mira, acá me absolvieron y me está procesando por unos hechos, no me siguieron, una cosa así podría ser, no sé. ¿No? O si me van a pasar el tema para sede penal, hago que me sancione administrativamente para que ya no haya así. O sea, se presta para ese jugueteo, ¿no? No sé, ya, a mí me parece eso, sí. Esta investigación policial por un delito. Bueno, si es en el nivel de etapa policial, pero si ya está judicializado, yo creo que no. Por la vacación indebida. Bueno, ahí no hay problema. Pero si ya el fiscal formaliza denuncia. No, cuando se formaliza la denuncia, ¿no? Sí, sí, porque si no sería vocamente indebido, ¿no? Sí. acabó. Y dice, claro, dice administrarlo. Y vamos a ver porque se va a demorar varios años. ¿No? Entonces, se judicializa, es cuando, claro, se formaliza la denuncia y se activa todo el aparato judicial ya. Pero aquí no estamos hablando de eso, ¿no? Es una etapa anterior. ¿El caso qué, perdón? Ya. No. No, si el Poder Judicial lo ha encontrado responsable, lo puede encontrar responsable civil o penal. Ya, entonces si lo ha encontrado responsable penal y le ha aplicado una pena, el entidad ya no le hace nada. ¿Por qué? Por el principio no vis igitur. Porque por el mismo hecho ya no lo van a sancionar. Por ese principio, ¿no es cierto? Entonces, basta que el señor diga, mira, ya me penaron en sede judicial. ¿No es cierto? Ya ustedes no me pueden sancionar. En principio no vis igitur, no te sanciono. Así queda, sigue trabajando. ¿Claro? Sí, pues. ¿Perdón? ¿Pero por una condena, como dice la doctora? ¿O porque hay un proceso judicial en curso? ¿Solo judicializado no lo pueden destituir? No lo pueden. Ojo que hay un principio de presunción de inocencia. Eso se llama abocamiento indebido. Yo lo denuncio al Tribunal de Honor porque no tenía honor en hacer eso. No, pues no corresponde. ¿Sí? ¿Sí? No corresponde. O sea, cuando ya un tema está siendo conocido por el Poder Judicial, claro, yo me digo, ¿no? Ese sería mi tema, claro, claro. Claro, ¿perdón? Ahí está, sí. Porque tiene que estar a lo que resuelva el Poder Judicial. O sea, ahí está claro. ¿No? Muy bien, pero estos principios no están en el 276. Pero son principios, como ustedes verán, importantísimos. El 230 de la ley, importantísimo para que ustedes se puedan defender, para que puedan defender a otros, para que puedan, porque esto orienta a la potestad sancionadora a todos. Y es triste, ¿no?, constatar que no se conocen, ¿no? Y esto es importantísimo, importantísimo. Vamos a hacer un pequeño break, la hora de Vituti, y después regresamos. Gracias.